Soy dueño de nada y dueño de vos. Haremos el amor de una forma distinta. Es el último día de nuestra relación. Haremos el amor salvaje y sin fronteras, contra viento y marea, enamorados los dos. No es que yo ya no quiera, si daría mi vida por estar junto a vos. Hija de una familia que me dio el trabajo y por ti me lo quitó. Tú tienes joyas y alhajas, un auto, una casa, una buena posición. Yo nacido en un barrio modesto y humilde. Mi nombre es don nadie, no merece tu amor. Pero qué pena me das. Pero qué pena. Eres la reina inalcanzable y yo un hijo de la calle. Prohibido para mí enamorarme. Yo no soy dueño de nadie. Soy un perfume barato. El amor, lo más caro. Bueno, es que yo ya no quiera, si daría mi vida por estar junto a vos. Hija de una familia que me dio el trabajo y por ti me lo quitó. Tienes joyas y alhajas, un auto, una casa, una buena posición. Y yo nacido en un barrio modesto y humilde. Mi nombre es don nadie, no merece tu amor. Pero qué pena me das. Pero qué pena. Eres la reina inalcanzable y yo un hijo de la calle. Prohibido para mí. Soy dueño de nadie. Soy un perfume barato. Tú del amor lo más caro. Pero qué pena me das. Pero qué pena. Eres la reina inalcanzable y yo un hijo de la calle. Prohibido para mí enamorarme. Yo no soy dueño de nadie. Soy un perfume barato. Tú del amor lo más caro.